Afrik, reina teyatuna. Afrik, reina teyatuna. So I say dam nyau, boy a bantenu nyau. Ya diget di bawan, yo Afrika, Afrik, reina teyatuna. Babi jalo nu saitam te fleni jam jambul sanel di dolela saido mi tay berena nu saido mi dem berena nu ya di gege bawan yo Afrika, Afrik reina te yatuna aha. La liberté.